No sé si pasamos directamente a las siguientes intervenciones. Voy presentando por orden de intervención. En primer lugar, pues va a hablar Montserrat Boix, que es, digamos, una activista, en fin, ¿cómo dices? De rancio abolengo, se puede decir. Pero vamos, tan. A la que conozco, cuidado. Agua. Desde hace muchísimo tiempo, desde que en este país se empezó a hablar de Internet, ¿no? Es decir, cuando había sitios web de Geocities, estos horribles, y listas de correo y conexiones malísimas. Y Montse pues, ya estaba allí con Mujeres en Red y otro tipo de tinglados, obviamente, planteando, poniendo la cuestión de género y tecnología y género, y hoy y ahora podríamos llamar de género y tecnopolítica desde el principio en el primer plano. Es una de las cuestiones obviamente capitales de ese tránsito del ciberactivismo a la tecnopolítica. El ciberactivismo, francamente, era cosa de hombres, ¿no? En gran medida, porque ha habido mujeres que lo han criticado y lo han puesto de manifiesto. A mi modo de ver, la tecnopolítica ha cambiado radicalmente esa marca de género, o por lo menos ha permitido una libertad de acceso y experimentación para cambiar ese sesgo, digamos, machista y de género, que al mismo tiempo era una limitación de la potencia misma de esa tecnopolítica, ¿no? Primigenia, pues lo ha puesto siempre en primer plano. Últimamente pues, ha estado también muy activa en las batallas contra, en fin, contra la legislación, la supuesta legislación antipiratería, la ley SIND, etcétera, etcétera, en Red Sostenible y otros tinglados. Y bueno, pues es siempre interesante lo que nos puede contar. Bueno, pues muchísimas gracias. La verdad es que, Nani, gracias por la invitación, porque me parece aquello de lujo escuchar y debatir algunas de las cosas que efectivamente me preocupan. Ha sido muy inspiradora tu intervención, así que he cambiado todo o una buena parte de algunas de las cosas que quería plantear. A mí una cosa que me preocupó mucho cuando fui a algunas de las reuniones del 15M, específicamente sobre el tema de comunicación, era el sentido utilitarista que se tenía relacionado con la comunicación, ¿no? Cuando yo he aprendido, desde hace muchos años, lo he aprendido de América Latina, el hecho de que tenemos que hablar de información, comunicación y conocimiento como derecho fundamental. Y entonces, de alguna manera, siempre me ha parecido como que los trabajos que se planteaban quedaban cojos. Porque si no vamos a ello, si no hablamos de derechos, la información, la comunicación se convierte simplemente en una mercadería y no se trata de eso, ¿no? Así que mi primer elemento así como para subrayar sería ese. Es decir, creo que todos y todas tenemos que hacer un esfuerzo para cuando empecemos a plantearnos ese tipo de cosas, recordar algo tan fundamental, ¿no? Y eso implica que tenemos pues que dar un paso más, y efectivamente creo que Internet y todo lo que ha derivado a través de Internet nos ayuda a utilizar ese derecho, a ponerlo en práctica. Es decir, es mucho más accesible la posibilidad de comunicación utilizando las redes, utilizando Internet, utilizando que no pues lo que serían los medios de comunicación tradicionales, ¿no? Montar una tele es carísimo, una radio, bueno, es más accesible pero tiene su complejidad, el papel ya no digamos. Entonces, de pronto, digamos que Internet, las tecnologías de la información y la comunicación nos facilitan el ejercicio de ese derecho. Y entonces, creo que además tienen una característica para mí muy especial, y es que la herramienta en sí, las herramientas en sí, si bien yo pienso que efectivamente no podemos permitir que se nos vaya la olla pensando en que las herramientas lo resuelven todo, pero yo creo que Internet, o sea, las redes sociales, el uso de Internet, ya de entrada, al margen de los contenidos, cambia las estructuras de funcionamiento, quizás por el tema de las posibilidades de interactividad, al menos sobre el papel, sobre el ordenador, y eso ha sido muy importante para las mujeres, porque habitualmente las mujeres han sido excluidas de los medios de comunicación tradicionales, invisibilizadas, y ahora en muchos casos no hay un problema de invisibilización, pero sí hay un problema de estereotipos. Es decir, difícilmente los medios de comunicación reflejan a las mujeres reales. Y por fin, y eso ya lo aprendimos hace un montón de tiempo y por eso andamos con la campaña sistemática de las mujeres tienen que utilizar las tecnologías, hay que romper la brecha digital de género, por fin las mujeres a través de los blogs, a través de las páginas web, a través de los diferentes espacios digitales pueden hacer escuchar su voz y de pronto va a depender de la capacidad de trabajo, de la capacidad que tengan de ponerse las pilas, pero ya no dependen de los demás, hay un nivel de autonomía que es fundamental para las mujeres, ¿no? Hablando de esfera privada y esfera pública, de nuevo, el tema de la perspectiva de género es fundamental. Las mujeres saben perfectamente lo que significa estar relegadas en la esfera privada y que de pronto esa esfera privada se reposicione, se revalorice, haya esos tránsitos entre lo privado y lo público que nos permiten las redes. Eso sin duda es de entrada sobre el papel o sobre el ordenador beneficioso para las mujeres, ¿no? Voy a dar algunos saltos porque no hay mucho tiempo, pero otra de las cosas que siempre me ha preocupado es el tema de cómo efectivamente los movimientos hacktivistas, los movimientos hackers, los espacios de tecnología han sido protagonizados por hombres. Y entonces quisiera dejar un apunte que me parece aquello para la historia, ¿no? Que siempre se olvida. Hemos hablado de la guerrilla zapatista del 94, pero sin embargo una de las primeras acciones hacktivistas de RETEMARC fue en el 93, y fue una acción hacktivista feminista. Es decir, hubo un grupo que organizó RETEMARC que se llamaba el Grupo de Liberación de Barbie, que se unió a un grupo de pacifistas que habían luchado en Vietnam y organizaron una campaña en el que Barbie, bueno, cambiando los discos de los muñecos, Barbie hablaba como Joe y Joe hablaba como Barbie. Barbie quería ir a la guerra y Joe quería casarse. Estamos hablando del 93. Lo recuerdo siempre porque me gusta encontrar conexiones entre unos espacios y otros y demostrar que, a pesar de todo, es decir, ha habido siempre puentes y creo que tenemos que hacer un esfuerzo para cruzarlos hacia un lado o hacia otro, pero trabajar juntos, ¿no? Es decir, que no me gusta mucho esta onda de y ahora las de género o ahora las feministas, ¿no? Sino que, bueno, creo que de manera transversal además se está produciendo y tenemos algunos ejemplos muy interesantes. Has hablado del modelo de Indymedia. A mí me parece, cuando yo empecé Mujeres en Red, y todo lo que he ido aprendiendo, lo he aprendido pues, a partir de observar lo que hacía el movimiento antiglobalización y al principio yo era cero innovadora, yo lo que quería era lo mismo que se estaba haciendo, ¿no? para las chicas o para el feminismo. Decía, esto de Indymedia mola, yo quiero un Indymedia de chicas, aquello. O vamos a ver cómo participamos, porque hubo un momento en el que teníamos que ver de qué manera esa publicación abierta ofrecía posibilidades y nos costaba mucho a las mujeres y al movimiento feminista más, ¿no? Separo lo de mujeres y movimiento feminista porque creo que, supongo que está claro, pero para mí el feminismo, bueno, para mí, el feminismo es una cuestión ideológica y no tiene que ver con el sexo, ¿no? Varones o mujeres. Y por otro lado, sin embargo, sí tenemos que tener en cuenta que efectivamente pues por razones de género las mujeres hemos estado socializadas de otra manera en relación a la tecnología, con lo cual permanentemente me he tenido que manejar entre los diferentes espacios, ¿no? Últimamente lo que me interesa es el feminismo, es decir, entiendo que el tema de la brecha digital de género, así básica, pero ahora cuando te he escuchado y me decías que efectivamente la tecnopolítica iba a ser la clave del avance en las libertades y en los derechos de la democracia, he pensado, ostras, tenemos que volver a ponernos las pilas, porque si las mujeres no utilizan la tecnología y no saben y no tienen práctica en, digamos, trabajar en los diferentes espacios, vamos a volvernos a quedar fuera. Así que me has preocupado con el tema, ¿eh? Bueno, decir esto, que yo creo que una parte de la reacción del 15M y de los movimientos que se han producido, que se están produciendo, son herencia de ese indie media. Ese indie media que decía, sé tú tu propio medio, y que enseñaba en los... Yo he aprendido todo esto en los Hack Labs, quiero decir. Y entonces, en esos espacios se enseñaba, y yo he aprendido, pues esto, a utilizar... Yo soy periodista, trabajo en la tele, sé cómo funciona una cámara profesional, pero sin embargo me resulta clave saber cómo puedo utilizar un teléfono para grabar o cómo puedo organizarme con una grabadora hace unos años, pues, para poder hacer un archivo de vídeo o de audio, cómo subirlo, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, digamos que todo esto que ahora sabemos con mucha agilidad es herencia de todo ese trabajo histórico que se ha hecho, ¿no? Y entonces me parece importantísimo no perder los referentes para que donde vayamos a llegar, pues tenga más solidez, ¿no? Hemos hablado de las revueltas árabes y a mí me ha sugerido, de nuevo, desde la perspectiva de género, un elemento clave. El protagonismo de las mujeres en las revueltas árabes. Un protagonismo que ha sido posible porque desde esos espacios supuestamente privados, desde casa, delante de los ordenadores, sabiendo utilizar, pues eso, ¿no? Aprendiendo a grabar, haciendo vídeos, animando a la gente a que se sublevara, han tenido un protagonismo brutal. Por ejemplo, en Egipto, entre las primeras movilizaciones, las primeras llamadas, las primeras convocatorias fueron de mujeres, ¿no? Después, pues lógicamente, o de una mujer concretamente, hay varias, y en Túnez también han sido muy partícipes. Entonces, bueno, yo creo que es interesante recordarlo porque significa un modelo también para las mujeres del mundo árabo-musulmán con muchas dificultades de estar en el espacio público. Tantas dificultades, imaginaros, que por un lado tenían la capacidad a través del ordenador de convocar manifestaciones, pero cuando estaban presentes en las manifestaciones tenían muchas posibilidades de que las agredieran sexualmente, las violaran. He recordado esta historia, ¿no? Es decir, de pronto las mujeres en Egipto convocaban a través de sus ordenadores, participaban en las redes sociales, etcétera, etcétera, pero sin embargo salían al espacio público presencial y eran agredidas. Y se ha utilizado el tema de las agresiones sexuales y las violaciones de manera política para que esas mujeres, para debilitar el movimiento ciudadano y para que esas mujeres volvieran a casa. Y eso me ha recordado la respuesta, que me parece interesante, a la tecnología. Gracias, pues, a las redes sociales, al Twitter, a las posibilidades de mapear, todo ese intento de hacerlas volver a casa se ha vuelto de alguna manera en contra, y la tecnología nos sirve también como respuesta. Y gracias a que hay una estrategia, pues en estos momentos, no sé si conocéis, hay un proyecto súper interesante en el que se está mapeando en el Cairo cuáles son las zonas de mayor riesgo para las agresiones sexuales de las mujeres, etcétera, etcétera. Es decir, que en estos momentos yo creo que al menos en estos espacios sí se ha dado la solidaridad y sí se han unido preocupaciones importantes. Es decir, se han organizado grupos de apoyo para digamos, acompañar a las mujeres que decidían salir a la plaza y se coordinaban a través de Internet, etc. Con lo cual, de pronto, me parece sugerente como un nuevo espacio, una nueva manera que quizás ya no es tan diferente entre lo que es la vida presencial y la vida digital, sino que de pronto se empiezan a entrecruzar con mucha normalidad, y a mí eso me gusta, ¿no? Me interesa mucho cuando hablo de feminismo y tecnología recordar que es fundamental hablar del uso de una tecnología sostenible y que una tecnología feminista tiene que ser una tecnología que dé prioridad, sin duda, al tema del software libre y al conocimiento libre. Creo que está muy conectado con el feminismo y me gustaría que hubiera otras compañeras y compañeros que avanzaran en eso. No solamente que la feminista de turno dijera, bueno, venga, vamos a sumar elementos para ver cuáles son los elementos en común y a partir de ahí poder hacer textos y empezar. Creo que es un debate que es muy importante y que en el movimiento feminista tenemos que plantearnos, ¿no? Un movimiento que, por cierto, es todavía tremendamente tecnófobo. Pero bueno, elementos esperanzadores. Si bien, no sé si habéis seguido, el año pasado, el caso de Anonymous y el tema de una violación de Steubenville. Es decir, en Estados Unidos, en una ciudad cerca de Ohio, se produjo una violación colectiva. Y los responsables eran unos chavales de un instituto que jugaban al fútbol del equipo superlocal y, bueno, aparte de que subieron contenido a la red y además hicieron burla, etcétera, etcétera, inmediatamente esos contenidos los quitaron en cuanto vieron que había posibilidad de penalizarlos por ello. Una bloguera de la zona se enteró de la historia, pudo recuperar algunos materiales, pero conectó con grupos, con la gente de Anonymous de la zona, y por primera vez, que yo sepa, Anonymous se empeñó en una historia de violencia, de lucha contra la violencia hacia las mujeres, ¿no? Me pareció un hito. Dije, ostras, estos hackers, además de preocuparse tal, por fin están entrando en el meollo de muchas cuestiones que afectan a la mitad de la población, ¿no? Bueno, y de hecho amenazaron y plantearon que, y lo hicieron, es decir, que si al final daban de plazo hasta diciembre, si en diciembre las personas responsables no daban la cara y no confesaban, pues ellos iban a sacar los materiales que probaban su participación en ese delito, ¿no? Y lo hicieron. Me gusta ver cómo se están empezando a unir estos elementos, porque en realidad estamos hablando de ciudadanía y los derechos de ciudadanía tienen que ver con poderse expresar libremente, poder defender pues los principios, pero también, y pasa por poderlo hacer sin temor a que te agredan. Y os recuerdo que la violencia de género es uno de los problemas más graves que tenemos en estos momentos en todo el planeta, las agresiones contra las mujeres de una manera o de otra. Así que a mí me gustaría ver cómo este movimiento ciudadano también incorpora esos elementos, que a veces hay que recordar que podríamos plantear esto. Voy a terminar también con otro acento, es decir, el próximo 28 de septiembre es el Día Mundial de Lucha por los Derechos Sexuales y Reproductivos, de lucha en defensa del aborto. Estamos en puertas de que la ley española se recorte y solo estoy viendo a mujeres y grupos de mujeres y a feministas mujeres implicadas en esta campaña que debería ser una campaña prioritaria para el hacktivismo mundial, ¿no? Es decir, me gustaría ver cómo se mezclan, se establecen puentes, porque al fin y al cabo hablar de tecnología y hablar de ciudadanía implica, pues esto, que hombres y mujeres pues puedan estar en los espacios en condiciones de igualdad. Hombres y mujeres también, bueno, digamos que las diferencias de género serían las más macro. Después, por supuesto, hay desigualdades como pues razas, etcétera, etcétera, que también lo son y que, por supuesto, tienen que tenerse en cuenta, ¿no? Pero yo recordaría que, porque es importante que los movimientos tengan en cuenta la perspectiva de género, pues porque si se está luchando por cambiar esta sociedad, no se puede cambiar solamente con la mitad de la población, ¿no? Entonces, estos días en la red, no sé a partir de qué, bueno, sí que lo recuerdo, pero no lo... salió el tema de hasta qué punto el movimiento 15M era feminista o no lo era. Yo creo que ha sido desigual, es un marco complejo, hay muchos feministas, hay que hacer un esfuerzo para entender los diferentes lenguajes, para incorporar. Estamos en ello, pero todavía queda mucho, ¿no? Es decir, es muy difícil todavía plantear temas feministas en muchas asambleas, y eso deberíamos tenerlo en cuenta. Bien, es verdad que tenemos las redes, y entonces nos ponemos las pilas en las redes y ahí andamos. Me parece interesante la mezcla que se está produciendo, ¿eh? Aunque me esté quejando, en general, gracias a Twitter, Facebook menos, me interesa menos, estamos consiguiendo mantenernos en contacto permanente y hacer algunas cosas juntos y juntas, ¿no? Pero queda todavía mucho por hacer. Y bueno, de momento, no sé si me he pasado de tiempo, pero lo dejo ahí. Ah, bueno, y un homenaje especial a mis amigos y amigas, pero sobre todo a los amigos de los Hack Labs. En la lista de los Hack Labs se habla en femenino. Es decir, entonces, me acuerdo que hace unos años teníamos el debate de si era importante utilizar masculino o femenino, y yo siempre defendía el hecho de que, bueno, el femenino es importante porque significa que a través del lenguaje estás visibilizando a las mujeres históricamente y en muchas circunstancias invisibilizadas. Y entonces, desde hace muchos años, los compis, sobre todo, sí, casi todos son chicos del Hack Lab, hablan en femenino, dicen que son personas, y en ese espacio he encontrado muchas veces un remanso de compañía que no siempre es habitual en los espacios de tecnología, ¿no? Muy masculinizados y a veces bastante duros. Gracias.